Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz lunes 2 de septiembre de 2019, momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Laura Cano, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Jean-Pierre Ramírez. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Desde México, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, señaló que el bloqueo a Venezuela es un ensayo intervencionista que puede ser aplicado a otros países. La Compañía Nacional de Teatro ofrece la segunda temporada de la obra Popol Vuh. Este 1 de septiembre abrió registro del Plan Nacional de Innovación Tecnológica. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, destaca logros en seguridad social y abatir corrupción. Cultura al Día. Cultura al Día. Son las 12:40. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, fue entrevistado para el periódico mexicano La Jornada, donde señaló que el bloqueo a Venezuela es un ensayo intervencionista que puede ser aplicado a otros países. Asimismo, el ministro Villegas relató que la situación en la que actualmente vive Venezuela forma parte de un conjunto histórico de intervención por parte de Estados Unidos y a su vez se enmarca en la histórica intervención abierta o encubierta de los procesos políticos de otras naciones. Cabe destacar que el titular del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, se encuentra de visita en la capital mexicana para estrechar los lazos culturales entre nuestros pueblos. Somos periodismo. Somos cultura. En el marco de la celebración de los 10 años de las colmenitas bolivarianas, el Gabinete de Cultura del Estado del Tamacuro, dirigido por el abogado Arévalo Gascón, a través de la misión Cultura Corazón Adentro, presentó el gran espectáculo Érase una vez, donde más de 50 niños, niñas y adolescentes en edades comprendidas de 4 a 14 años brillaron en escena en las disciplinas de teatro, danza y música. Síguenos en Twitter, @ Alba Ciudad. Alba Ciudad. Alba Ciudad. 12:42. Este sábado 31 de agosto, el Jardín Cultural de Caracas, ubicado en el eje del Buen Vivir en Bellas Artes, recibió a un joven cantante de la música latina, Darvel de Jesús, quien con apenas 15 años de edad se ha destacado en el género de la salsa en Caracas. En el Jardín Cultural de Bellas Artes, Darvel de Jesús cautivó al público con su simpatía y encendió el lugar de sabor y ritmos con el swing de Sex Appeal Show, una mezcla de merengue de los 80 y otros éxitos actuales. Somos cultura. Somos cultura. 12:42. La Compañía Nacional de Teatro ofrece la segunda temporada de la pieza musical Popol Vuh, escrita y dirigida por José Luis León en el Teatro Alberto de Paz y Mateos de Caracas. La obra, inspirada en el poema épico de la cultura maya, se presentará en los registros desde el pasado 30 de agosto y estará hasta el domingo 22 de septiembre, los días viernes, sábados y domingos a las 3 de la tarde. Las entradas están a la venta en las taquillas del teatro. Están todas y todos invitados. Twix del día. A través de su cuenta oficial en Twitter, el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, envió las más cálidas felicitaciones al pueblo vietnamita por el 74 aniversario de la proclamación de la independencia de Vietnam, hoy República Socialista. Desde Venezuela exaltamos el heroísmo y valentía del gran Ho Chi Minh, determinantes en su lucha contra el colonialismo, destacó el jefe de Estado Nicolás Maduro. Nacionales. Con 12:44 minutos, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ratificó este domingo que los esfuerzos y tareas del gobierno revolucionario que dirige están concentrados en el crecimiento de todas las fuerzas productivas del país. Estamos concentrados en el trabajo, en la recuperación y el crecimiento de todas las fuerzas productivas de la patria. Es una labor indetenible que garantiza el derecho fundamental de un pueblo a existir y a vivir en paz. ¡Viva Venezuela!, expresó el primer mandatario nacional Nicolás Maduro en su cuenta de Twitter. Síguenos en Twitter, @albaciudad. El Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, dictó una medida preventiva privativa de libertad contra los ciudadanos Luis Ricardo Gómez Peñaranda y Pedro Pablo Santana Carballo, de conformidad con los artículos 236, 237 y 238 del Código Orgánico Procesal Penal. Dichos ciudadanos estarían presuntamente involucrados en la comisión de los delitos de terrorismo, tráfico ilícito de armas de fuego y asociación, previstos y sancionados en los artículos 52, 30 y 57 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo. Somos periodismo. Somos cultura. Este domingo 1 de septiembre abrió el proceso de registro del Plan Nacional de Innovación Tecnológica, creado con el propósito de buscar soluciones productivas y propuestas de desarrollo para el país con miras a fortalecer la soberanía nacional. Este plan cuenta con un centro de atención telefónica 0800 Innovar, lo que sería 0800 46 66 877, a través del cual las y los interesados podrán solicitar la información necesaria para convertirse en participante activo. El Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología, en conjunto con el Partido Socialista Unido de Venezuela, valorarán cuáles son los proyectos más importantes en las áreas estratégicas de las fábricas de Hugo Chávez, y estos proyectos serán financiados por el Gobierno Nacional mediante el ente ministerial. Países del Alba. Con 46 minutos, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó el día de ayer un informe oficial de gestión en el que destacó el plan principal de su gobierno que... en el que destacó que el plan principal de su gobierno es acabar con la corrupción y la impunidad, dos de los principales males que han afectado al país en las últimas décadas. A continuación, escuchemos un reporte de Telesur. El presidente Andrés Manuel López Obrador el día de ayer presentó lo que él considera su tercer informe de gobierno, sin embargo es el primero que de manera legal entrega al Congreso de la Unión. Y es que, vamos a decirlo de esta forma, el presidente López Obrador ha tenido distintos acercamientos con los ciudadanos y ha presentado informes, primero cuando cumplió 100 días en el cargo como presidente, después en los 200 días, justo cuando se conmemoraba un año de la victoria electoral que lo llevó a la presidencia, y ahora este, que es un tercer informe de gobierno que ya tiene que enviar y que de hecho envió el día de ayer domingo 1 de septiembre al Congreso de la Unión a través de la Secretaría de Gobernación. Entonces, el día de ayer el presidente, antes de que fuera enviado este documento al Congreso, emitió un mensaje a los mexicanos en donde enlistó cada uno de los logros de su gobierno en estos 9 meses que ha estado al frente del Ejecutivo Nacional. Sin embargo, también él ahí reconoció distintos retos que tiene por delante. Uno de ellos es en materia de seguridad, donde todavía no hay los resultados que se esperan, pero destacó que ya se tiene el despliegue de por lo menos 58.600 elementos de la Guardia Nacional en 150 50 coordinaciones regionales para poder proteger a la ciudadanía. Por otro lado, también dijo que en los próximos meses se espera ir consolidando el crecimiento económico. Recordemos que el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática detalló que durante el primer trimestre de 2019, la economía mexicana tuvo un crecimiento de 0.4%. Para el segundo trimestre se habló de un 0% y esto hizo que el presidente reaccionara y señaló que él está apostando más al desarrollo de quienes menos tienen y sobre todo también a un desarrollo integral que incluye incluso también a las empresas y a la iniciativa privada en su conjunto. El presidente López Obrador también dijo que se va a garantizar el tema de salud, de educación y también de bienestar para todas las familias y que ahora ya los programas de su gobierno no estarán entregando el dinero o los apoyos en materia económica a intermediarios, sino que se entregarán directamente a los beneficiarios para evitar que haya corrupción. Y es que precisamente el jefe del Ejecutivo señaló que si habría que resumir en una frase cuál será el programa o cuál es el plan que tiene el gobierno de López Obrador, dijo que se resumía en dos cosas muy esenciales: combate a la corrupción y además también para erradicar la impunidad que se ha generado en este país. Por otro lado, también López Obrador señaló la relación bilateral con Estados Unidos y sobre todo el acuerdo al que se llegó para evitar que se aplicaran tarifas arancelarias y que ahora ha detonado una atención al fenómeno migratorio creciente en este país. Además, mencionó no solamente los programas que se han puesto en marcha en el sur del territorio mexicano, sino también en otros países como Guatemala, Honduras y El Salvador, donde hay ya programas sociales auspiciados por México para evitar que las personas tengan que dejar sus lugares de origen. Respecto a la oposición, el presidente señaló que sus adversarios y los conservadores están moralmente derrotados. Y es que el día de ayer, no hay que dejarlo de mencionar, hubo una movilización en contra del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que no tuvo gran concurrencia, pero donde se están aglomerando algunos sectores que han venido realizando una campaña precisamente en contra de las labores, de las tareas, de los programas que está emprendiendo el actual gobierno. Pues así podemos enunciar muchísimas de las tareas que ya puso en marcha el presidente López Obrador y su gobierno, y será en los próximos días cuando el Congreso empiece a llamar a los secretarios de Estado para que expliquen cada uno de los datos que están contenidos en este primer informe de gobierno. Cultura al día. Cultura al día. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la Redacción, Edición y Montaje, Claudia Hernández. Y quien les narró, Laura Cano. En los controles nos acompañó Jean-Pierre Ramírez. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos una feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Somos periodismo, somos cultura. Somos cultura.